Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de este podcast de Cursos y Tutos Seguridad Digital Nada por Casa. Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y estoy aquí para acompañarte nuevamente en esta búsqueda que debe ser incesante. Tenemos que hacer la forma, encontrar la forma de que sea incesante, de buscar, de encontrar la información que nos ayude a que nuestra seguridad digital, la relación que tenemos con la tecnología, nosotros los adultos y los menores que tenemos a nuestro cargo, sea pues lo más natural, lo más sana posible. Y de esto vamos a hablar hoy un poquito más, como siempre. Y además, con una oportunidad muy grande, y es la de acabar de presentarte algo de lo que yo te hablaba hace unos audios, que es esa coalición, esas sinergias tan interesantes que se han creado y se están desarrollando entre la Agencia Española de Protección de Datos y la Asociación Española de Pediatría. De esa unión ha nacido un espacio que llaman el Plan Digital Familiar, y que desde aquí recomiendo que busques. Te dejo el enlace en las notas del audio porque hay un montón de información muy relevante. Hoy te traigo una infografía que me llama poderosamente la atención porque recoge una serie, es que le iba a llamar un decálogo, pero creo que sí, que se le puede atribuir ya decálogo a cualquier lista que no tenga que ser exclusivamente de 10 términos, porque aquí son bastantes más, son 20, pero es una lista de tips, vamos a seguir con esa expresión, es un decálogo que me parece fundamental. Ellos le llaman recomendaciones generales para las familias, y no solamente te lo quiero presentar, porque lo tendrás el enlace para tenerlo, para poder descargarlo, imprimirlo y aprendértelo de memoria si lo necesitas para ti, para tu familia o para tu escuela, sino que, si me permites, vamos a reflexionar un poquito sobre cada uno de los puntos. El primero dice, y además es que es una regla de oro, ya no solamente por aquello del uso seguro y responsable, pero el primero dice, apaga los dispositivos electrónicos que nadie esté usando. Es que es eso, es que es una regla de oro. Si no se está usando algo, apágalo y apagado queda, ¿de acuerdo? Que además de ahorrar energía, estarás evitando la tentación de volver a encenderlo. No me refiero exclusivamente a la televisión o a dispositivos grandes, no. Si no vas a usar el teléfono, oye, ¿qué tal si lo apagas? Prueba. La verdad es que a veces da un poco de vértigo, pero mira, esta recomendación no solo es sencilla, sino que además es fundamental. Hay estudios que han revelado que la mera presencia del dispositivo encendido ya nos genera distracción. Reduce nuestra concentración y reduce el rendimiento. Y yo no me refiero solo a cuando estemos trabajando, sino cuando estamos disfrutando de esos momentos analógicos con los más pequeños. Evita el uso de dos o más dispositivos a la vez. No, mira, está más que demostrado. Nuestro cerebro no es multitarea. Otra cosa es, como ya comentaba en uno de los posts de Deja ya te lo leo yo, el cerebro lo que hace es saltar muy rápido de uno al otro y por lo tanto mientras salta se despista. Pero ya lo sé, lo hacemos todos. ¿Cuántas veces te has visto a ti mismo, a ti misma, viendo la televisión mientras estás revisando el teléfono? Según la Asociación Americana de Psiquiatría, la multitarea digital puede reducir nuestra capacidad cognitiva. Así que, si quieres disfrutar plenamente de una película o de una conversación, evita distracciones. Si estás haciendo una cosa, no estás haciendo la otra. Establecer límites de tiempo para el uso de las pantallas. Este es un mantra que tienes que aprenderte sí o sí. Hay muchísimo debate sobre si tenemos que legislar o no el acceso de la telefonía a los más pequeños. Pero es que los límites ya los ponemos los padres. Mira, hay estudios más que destacados, y en este puede ser desde un informe de la Organización Mundial de la Salud, que habla de que los pequeños de entre 0 y 2 años, nada de pantallas. Y de 3 a 5 años, como mucho, una hora diaria. Y a partir de los 5, bueno, pues vamos ampliando. La incorporación de las pantallas en la vida de nuestros hijos, nuestros pequeños, tiene que ser gradual y debe partir de cero. Debe partir de cero. Una solución es proponer actividades familiares al aire libre, paseos, ciclismo, no sé, bajar al parque con ellos, pero bajar sin teléfono. Evitar los soportes de pantallas para el carrito, para el coche, etc. A ver, vamos a ver. Sí, yo sé que es muy cómodo ir a hacer la compra y con nuestro niño o nuestra niña de 2 o 3 añitos en el carrito, embobado con la pantalla. Pero olvídate de esos soportes para el carrito. No, bueno, es que hay algunos que ya no llevan ni el soporte, que van con el móvil en la mano, soy consciente de ellos. Pero cuando vas en el coche, por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de eso jugamos a contar coches de colores? A intentar adivinar el título de la canción que está sonando. O hablamos sobre lo que vemos a través de la ventanilla. El viaje en coche o el paseo en carrito puede ser un momento maravilloso para que los pequeños observen y conecten con su entorno. Imaginaros que estáis yendo de una actividad extraescolar al colegio o al revés, y vais en el coche. ¿Tienen que ir de verdad con el teléfono? No, que vayan viendo su ciudad, que vayan conociendo su ciudad. He conocido muchos casos de niños de 12, 13 años y no conocen las calles de su ciudad. No lo entiendo, sencillamente no lo entiendo. Usa los dispositivos con una postura adecuada. A ver, yo no sé si has oído hablar de eso que llaman la joroba digital, si hoy en día todo es digital. Pero hay estudios científicos que destacan la importancia de mantener una postura adecuada al usar los dispositivos. La pantalla, la tablet, me da igual, la consola esta, la Switch, me da lo mismo. Estar encorvado frente a la pantalla puede generar tensiones musculares y problemas a largo plazo. Un consejo es hacer pausas activas cada 30 minutos, estirar un poquito y asegurarnos de que nuestro dispositivo está a la altura de los ojos. Evitar tiempos prolongados de pantallas retroiluminadas. ¡Ay, la vista! ¡Ay, lo que sufre la vista! Mira, la Asociación Americana de Oculistas, o de Optometristas, perdón, vamos a llamarles bien, recomiendan lo que ellos llaman la regla de los 20-20-20. Aquí lo que está en juego es nuestra salud visual o la fatiga visual. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, en esa regla lo que se recomienda es descansa la vista cada 20 minutos mirando a algo que esté a 20 pies de distancia, unos 6-7 metros, durante al menos 20 segundos. Cada 20 minutos miramos a lo lejos por lo menos 20 segundos. Es una manera sencilla y efectiva de reducir esa tensión ocular. Planificar rutinas y actividades sin pantallas. A ver, cuando digo sin pantallas, digo todos sin pantallas. No me vale, vamos a hacer senderismo, pero mamá y papá llevan el móvil, que es que así veo el GPS. Que llámese el cuento. Os propongo y os sugiero que organicéis tiempo en familia sin dispositivo. No solamente por el hecho de que estemos sin pantallas, sino porque lo que vas a conseguir es reforzar los lazos familiares y mejorar la comunicación. Que si el día lo permite y es día de campo, nos vamos al campo. Que si el día está malo, sacamos el parchís. O el juego de mesa que tengas. A lo mejor el juego de mesa no es el que más te gusta a ti. Pero para eso, déjalos tomar a ellos las decisiones de vez en cuando. Que ya otras veces sabes que soy de los que le pone muchos límites a los niños. Pues esta vez que elijan ellos. O las manualidades. Que sí, que a ti se te da un fatal. Pero es que el caso no es si la manualidad queda más o menos bonita. Es el hecho de que la hayáis hecho juntos. Pero puede haber algo más chulo que va. Establecer zonas libres de pantallas. Sí, hay que ponerle fronteras a las pantallas y se las ponemos nosotros en casa. El dormitorio, el baño, la cocina. Hay ciertos sitios en donde no debe haber pantallas. Y otra vez vuelvo a repetir lo mismo, somos ejemplo. Ni ellos ni nosotros, ni los peques ni los adultos. Os voy a proponer que entre todos, cuidado, que a lo mejor resulta que tienen una idea tan buena como la tuya, siendo pequeños. Pero yo os propongo que entre todos determinéis cuál es el parking de móviles en casa. Un sitio en el que quedan los móviles aparcados. Y además de que hay un sitio, lo podéis decorar. ¿Os acordáis del anterior, lo de las manualidades? Pues ya estáis enganchando dos. Dedicamos una tarde a la manualidad de diseñar con cartón, pluma, con papel, con cartulina, como queráis. Diseñamos un parque en donde van a quedar los dispositivos, los teléfonos aparcados. Por ejemplo, de noche. Ellos y nosotros. Sí, ya lo sé, es complicado. Pero es lo que tiene ser ejemplo. Desde este plan digital que estamos comentando, estas recomendaciones generales para las familias que hace la Asociación Española de Pediatría, ellos aquí hacen un anexo y ponen a mayores uno que yo lo veo casi más enlazado con el anterior. Ellos lo llaman reducir su uso en zonas de juego y durante las comidas, pero yo lo veo que ya está incluido en el anterior. Permitidme que me ponga así tan elevadito y corrija a la Asociación Española de Pediatría, pero bueno. Creo que ellos hablan de reducir el uso de en zonas de juego, como digo, y durante las comidas, y yo creo que ya está incluido el anterior. Pero bueno, las zonas de juego, ahí sí podíamos hacer un matiz, porque me parece que es muy importante comer juntos y comer sin pantallas, o cuando estemos jugando ellos o nosotros, que no haya tampoco pantallas cerca, me parece muy importante. Evitar el uso de pantallas una o dos horas antes de acostarse. Bueno, este sí que os va a costar a los adultos. A lo mejor con los más pequeños es más fácil, pero a vosotros os va a costar. Y si os cuesta, es como decía aquello de si pica es que cura, si os cuesta es que estáis curando un problema. Pero mirad, una hora antes de irse a la cama hay que desconectar, no por el hecho de que te descanse la cabeza, sino además de que se descanse la vista. Nuestro cerebro está diseñado para que ciertas hormonas se activen para poder dormir más plácidamente conforme vamos percibiendo la oscuridad. Si antes de meterme en cama o ya metidos en cama tengo una pantalla iluminada delante de los ojos, sencillamente mi cerebro se piensa que es de día y lo de dormir lo llevará fatal. Por lo tanto, no es solamente un hábito, digamos, psicológicamente saludable, sino es físicamente saludable. Físicamente, psicológicamente, en el fondo tampoco veo la diferencia. Este sí va a lo mejor más para los chavales, ¿no? Atención plena sin distracciones cuando estemos estudiando. Esto es especialmente complicado porque después de la pandemia se han creado muchos hábitos de estudio con el teléfono. Que si las aulas virtuales, que si... Bien, pero una cosa es tener el teléfono en la mano mientras estudio y otra cosa es que no esté usando ningún dispositivo electrónico. Yo puedo hacer los deberes o trabajar o estudiar en mi tablet o en mi ordenador, pero el teléfono lo dejo aparte, lo dejo fuera incluso de la habitación, en ese parking que hemos hecho hace unos cuantos puntos. Vale, papáes y mamáes, que sepáis que las redes sociales también se pueden tener en la tablet o en el ordenador. Que no os pillen con el pie cambiado, ¿de acuerdo? Si estoy estudiando, nada de redes sociales en el ordenador, en la tablet, el teléfono, para que no me molesten las notificaciones, lo dejo fuera de la habitación y así, en ese dispositivo con el que estoy estudiando, tengo acceso a la documentación que necesito para estudiar, ni más ni menos. Fomentar el uso creativo de las tecnologías. A ver, ¿qué uso creativo le podemos dar a las tecnologías en familia? Pues algo tan sencillo como crear un álbum de fotos. O montar un vídeo. O buscar información sobre algo que nos ha generado curiosidad en esa conversación que hemos tenido en la comida. Sí, es muy importante que los más pequeños vean que vosotros le dais un uso creativo a la tecnología. ¿Qué quieres decir, Santi? ¿Que me tengo que poner ahora a mi edad, con el poco tiempo que yo tengo y las pocas ganas, a aprender a manejar Photoshop? Bueno, hay mil formas de ser creativo con la tecnología. Incluso yo os recomiendo que trasteéis con ChatGPT o con Bing o con la inteligencia artificial que os parezca oportuno. Todo lo que hagáis juntos relacionado con la tecnología va a ser siempre dar pasos hacia adelante e intentar encontrarle vosotros el uso creativo para que ellos vean que estáis interesados en ello. Eso crea lazos y os puedo asegurar que va a ser lo mejor que os puede pasar a futuro. Elegir contenidos apropiados a su edad. Aquí volvemos a estar otra vez hablando con el tema de los límites. Está muy bien. Cuando se trata de los pequeños es clave elegir los contenidos adecuados a su edad y que vean esos contenidos en fuentes confiables. Tenemos que ser críticos. Ahí nos toca a nosotros como adultos, como padres o como educadores, ser críticos con los contenidos que ven. Y no me parece bien que le dejes TikTok a un niño de 8 años o a una niña de 6, por mucho que sea tu perfil de TikTok. Otro día te cuento qué es lo que se ve en un perfil de TikTok en un señor de 50 y tantos años. ¿Vale? Yo no le puedo dejar mi perfil de TikTok a mi sobrina, ni de coña. Por mucho que me diga que va a haber un par de TikTokers que conoce, porque lo que hace el TikTok es pensar que sí, que soy yo el que está viendo a esos TikTokers. Pero además hay otras plataformas adecuadas para eso. Tienes un YouTube para niños. Hay juegos especialmente diseñados para ciertas edades en donde sí pueden interactuar incluso con otros niños en un entorno seguro. Y nos corresponde a nosotros elegir esos contenidos. Estar presentes y conocer los contenidos. Bien, este es un sí, pero no tanto. Aquí, en esta recomendación que nos está dando la Asociación Española de Pediatría, nos habla de revisar los contenidos antes de que acceda el niño, para poder decidir si son adecuados o no. Y sobre todo, evitar que este dispositivo se convierta en la niñera. Pero tenemos que pensar que esta es una recomendación que debe ser muy férrea cuando son muy pequeñitos, pero que tenemos que irlos educando para que en un futuro no necesitemos estar nosotros detrás todo el tiempo. No podemos establecer ese control férreo, ese estar presentes y conocer los contenidos igual con un niño o una niña de 8 o 9 años que con uno de 14 o 16. Como os podéis imaginar, no es lo mismo. Fomentar en los niños el pensamiento crítico. Ahí vamos. Uf. ¿Ves cómo al final sí tenemos que hablar de filosofía? Sí, ya lo sabía. ¿Por dónde empezamos? ¿Tenemos nosotros espíritu crítico? ¿Somos conscientes de lo que significa eso? Aquí nos toca a nosotros ponernos las pilas, a los más adultos. El futuro que viene, posiblemente este espíritu crítico, este ser capaz de discernir, no entre el bien y el mal, sino en cuándo me quieren colar a mí un fake news o cuándo me la están clavando por la espalda, va a ser fundamental, va a ser una de las grandes habilidades. Yo creo que la sociedad se va a diferenciar entre los que sí tienen espíritu crítico y los que no. A lo mejor estoy describiendo algo maravilloso, pero resulta que yo creo que no. Esto ya es más antiguo que la lana. Si no educamos a nuestros hijos en que sean capaces de discernir y de tener ese pensamiento crítico, están vendidos a un montón de inputs que los van a intentar llevar a una compra fraudulenta, o no fraudulenta, pero a lo mejor parcialmente engañosa. Pero para eso tenemos que tener ese espíritu crítico primero nosotros. Así que nos toca ponernos las pilas. Trabajar la empatía digital. Bueno, yo esto lo voy a resumir en trabajar la empatía. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Entender que del otro lado, aunque no veamos a nadie, ahí detrás de la pantalla también hay gente como nosotros, niños, niñas, adultos, que a veces a lo mejor no son lo que parecen, sin duda alguna, pero eso tiene más que ver con el punto anterior, con lo del espíritu crítico. Pero la empatía, independientemente de que sea digital o no, es una habilidad que tenemos que desarrollar. Lo que pasa es que a lo mejor no son los mejores momentos. Esta sociedad que estamos viviendo es una de las grandes carencias, pero está en nuestra mano que nuestros hijos sí crezcan con esa empatía, que no tiene nada que ver con la ingenuidad, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de empatía, de ponerse en el zapato de los otros y, como decía algún sabio, y luego saber salirse de ellos. Cederles nuestros dispositivos antiguos. Sí, claro, aquí está otra de las grandes recomendaciones. Me parece que han hecho un listado muy apropiado desde la Agencia Española de Protección de Datos y la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué es eso de que un menor tenga que tener mejor teléfono que papá o mamá? Ni de coña. Los míos los han heredado durante muchísimo tiempo. Claro, ya son mayores y ahora ellos se lo gestionan. Pero aquí se ha heredado siempre. Y eres tú, papá, mamá, el que compra el teléfono nuevo. Y ellos los van heredando. Y el primero no tiene por qué ser un smartphone, porque tiene que cumplir aquellos requisitos para los que nosotros le compramos el dispositivo. Y si es para llamarles o para que nos llame, pues a lo mejor no tiene que ser un smartphone. Sí, ya lo sé. Si todos los chavales quieren el primero es para tener WhatsApp y para tener TikTok y Discord. ¿A que no sabes qué es Discord? Pues busca, anda, busca. Hacer revisiones periódicas de los dispositivos, de los de tus hijos, sí, sí, y hacerlos juntos. Sí, revisar, que es lo que tienen, juntos. Es que a los 14 años, no sé qué, de la Ley de Protección de Datos, no sé cuánto, sí, sí, lo que tú quieras. Pero juntos no hay vulneración de ninguna ley. Nos sentamos y vemos lo que hay. Y le ayudamos a detectar riesgos. Y le ayudamos a revisar cómo está configurada la privacidad de sus redes sociales. Y le enseñamos cómo están las nuestras. Revisamos juntos nuestro dispositivo y el de ellos. Hay que tener valor, ¿eh? Hay que tener valor. Y por último, bueno, esta era la penúltima, pero yo la he dejado para el final porque me parecía una buena forma de cerrar este podcast. Y es que antes de ceder a un dispositivo, realizar el plan digital familiar. El de ellos, el de la Asociación Española de Pediatría y la Agencia Española de Protección de Datos. Y ahí te voy a dejar un enlace para que entres en la web y veas qué es eso y cómo establecer límites y tiempos de conexión, y pedir permiso para comprar o instalar aplicaciones, bla, bla, bla. Un montón de cosas que hacen. Y estas han sido las 20 recomendaciones que nos hace la Asociación Española de Pediatría y la Agencia Española de Protección de Datos dentro de su Plan Digital Familiar, que me parece un rincón muy interesante y una de esas páginas web que hay que llevar siempre presentes y que yo desde ya me la apunto cuando voy a esas charlas o voy a esas reuniones que tengo a veces con padres para hablar de todas estas cosas. Lo dicho, que ha sido un placer, que espero que alguna de estas recomendaciones te haya picado y que sientas más curiosidad para investigar más y que, como siempre, nos vemos, nos oímos en el próximo programa.